Hola mundo. Hola chiquirritines y chiquirritinas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3932, haciendo lo de siempre, dignificar la música y ofrecerte maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y empezamos hoy con el nuevo proyecto de dos chicas que nos encantan, Hilary Burton y la señorita Liza Michaels. De Hilary Burton, de los Honey Chains, y Liza Michaels, en fin, de un montón de historias que han pasado por allí. Sparkle Jens UK, en fin, un montón de gente. Y juntas, trabajando, haciendo este disco que va a salir el próximo verano, que se va a titular Joystick, y del que nos adelantan una versión. Esta, My Best Friend's Girl, un viejísimo y buenísimo tema de los Cars. You're always dancing down the street with your sway blue eyes, and every new boy that you meet, he doesn't know the real surprise. Here she comes again, she is dancing neath the starry sky. Oh, she'll make it. Here she comes again, she is dancing neath the starry sky. I kinda like the way she does. Well, she's my best friend's girl. She's my best friend's girl. But she used to be mine. You've got your nuclear boots and your trip-dry glove. Oh, when she bites your lip, it's a reaction to love. auténtica maravilla. Ya la canción era buenísima. Los Cars es una de las más grandes bandas que han existido sobre este planeta. Pero es que la versión muy power popera de Hilary Burton y de Liza Michaels, pues es brutal. Ellas se hacen llamar The Checkered Hearts y tienen preparado un disco, un EP, que saldrá todavía sin fecha oficial este verano, que hay una pre-order para que además se sortean un par de amplificadores con los primeros CDs, y es un CD con versiones de los Cars, de Christine McCool, de Phil Seymour, de Jose Martins, de los Knack, y además hay algún bonus track para disfrute de la audiencia. Los Checkered Hearts, Liza Michaels, Hilary Burton, empezando el programa de Plástico Elástico, programa 3932. Una auténtica gozada, un auténtico lujo. Y sigamos con una banda francesa que se llaman Chouettes y que son viejos conocidos aquí en Plástico Elástico. ¿Por qué? Pues porque más que nada han sacado algunas canciones que han sonado aquí en el programa. Por ejemplo, hace menos de un año sonaron con una canción titulada Follow or Follow, o que era un temazo. Bueno, pues ahora tienen un nuevo single, es una psicodelia yeye la que hacen, muy interesante, y el nuevo single se titula Idiomatics. Y aquí están Les Chouettes. We'll be right back. Pues ahí estaba esa psicodelia yeye de Les Chouettes, esta banda francesa que tiene ese toque psicodélico que nos encanta y además muy setentero, muy principios de los 70. Les Chouettes han sacado este nuevo single a través de Ipod Records y es un single titulado Idiomatics, en donde siguen la línea de sus anteriores canciones. Buenísimas todas ellas y una banda más que recomendable aquí en Plástico Elástico. Les Chouettes. PlásticoElástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia, y en su programación está Plástico Elástico. También estamos en las emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Radios estupendas en sitios estupendos. Fuera de la Comunidad de Madrid no vamos a ir menos y también estamos en sitios maravillosos con emisoras maravillosas. Por ejemplo, en San Adrián, en Navarra, sonamos a través de Rebote FM. En Valencia, en Sot de Chera, sonamos a través de Radio Vacío. Y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, sonamos a través de Radio Caravaca. En todas ellas, buena programación, buena música, buenas canciones y ahí está Plástico Elástico. Un orgullo y un placer sonar con todas esas emisoras. Y sigamos con lo nuevo de Ray Paul, que acaba de sacar un single con dos cancionacas tremebundas y una de ellas, Ray Paul es un músico de Rochester, que hace tiempo que no sonaba por aquí y que es un tío muy interesante. Aquí le tienes con la cara de ese nuevo sencillo que ha salido a través de Permanent Press y que se titula Tears, Little Darling. Aquí está Ray Paul. Cause if you love Dear Little Darling es una vieja canción de Ray Paul que ha puesto al día con una remasterización efectuada ni más ni menos que por el mismísimo Kurt Rail, el de los Gripwits, en The House of Vibes en Nueva Jersey, y que lo ha hecho este año. Bueno, esta canción es antigua, de Ray Paul, y tiene ese sabor pues que puede recordarte de Paul McCartney a Dwight Twail, por ejemplo, y es muy bonita, es una grandísima canción, muy power popera, Tears Little Darling, y que suena aquí en su nueva remezcla, en su nueva remasterización en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. También puedes escucharnos a través de emisoras digitales maravillosas, como por ejemplo son hipopfm.com, emisora digital musical dedicada al pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, otra web, página, blog que se llama El Rock es mi rollo, que simplemente va de música, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla, en Radio El Séptimo Cuervo, que es una emisora digital que se dedica principalmente a los coches clásicos y a los motores viejos y tal, y además tiene buena música. Estamos en una radio estupenda asturiana, en un lugar estupendo que es Nava, se llama Radio Pra.Nava, y ahí también suena Plástico Elástico. Y finalmente estamos en una emisora digital que es portuguesa, que está en Lisboa, que se llama Radio Pulsar, y que os recomendamos porque es estupenda también. Todas ellas son muy recomendables, todas ellas tienen una muy buena programación, y en todas ellas da gustazo compartir ondas digitales con todas ellas. Sigamos con la música de los Copper Clowns, esta banda danesa que tienen un último disco que se titula Abdicate the Throne, un disco que hemos ido escuchando numerosas veces aquí en Plástico Elástico. Ellos vienen desde Odense y es una grandísima banda que te pueden recordar a Crowded House, a Teenage Fan Club, en fin, a un montón de bandas que hacen voces, pop, melodías. Se llaman Copper Clowns y aquí está esta canción, Four Leather Seasons. Ahí estaban los Copper Clones, esta banda danesa de Odense, un quinteto que, como habréis podido observar aquí, suenan un poquito, bastante, a Crowded House, las épocas buenas de Crowded House, y van por esa línea, mucha melodía, buenas canciones, arreglos cuidados, limpieza. Copper Clones, la canción que hemos escuchado, Four Leather Season, incluida en su disco Abdicate de Throne, una auténtica maravilla de disco. Bueno, vamos a seguir aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con los Reflectors, esta banda de Los Ángeles, que tienen preparadito un single. Ellos siguen haciendo power pop. El single va a salir a través de Time for Action, y creemos que en nuestro país saldrá a través de Snap Records. Es un típico single con doble cara A y dos canciones buenísimos, y ya han adelantado, o no han adelantado, uno de ellos, All Made Up. Aquí están The Reflectors. Acostumbrados de los Reflectors. All Made Up se titula esta canción, que viene en un single que van a sacar dentro de poquito, el próximo día 10 de junio. En la cara A viene esta canción, y en la cara B, que es otra cara A, Every Time, que la escucharemos próximamente aquí en Plástico Elástico. Y además, os puedo decir que Time for Action, que es el que ha sacado este single, ha sacado 76 copias en color azul, que ya están vendidas, 76 copias en color naranja, que también están vendidas, y 350 en color negro, vinilo normal, y que están en ello. Así que date prisa, aunque lo saque aquí Snap, hazte con una de Time for Action y luego te haces con una de Snap, y así tienes un poco de todo. Material concupiscente, sin duda alguna. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con un capricho más del bueno de Ryan Ketty, que ha cogido a Cloud Eleven, la banda de Rick Gallego, un musicazo como la copa de un pino, y le ha preguntado qué tenía por ahí escondido. Y bueno, él tenía algunas canciones inéditas, algunas canciones, algunas versiones, en fin, retales que tenía por ahí. Los ha puesto al día, los ha limpiado, los ha adornado y ha hecho este disco, Pandora's Box, que es el nuevo, entre comillas, disco de Cloud Eleven. Eleven. Aquí tienes una de las canciones maravillosa que se titula You Make Me Happy, Tú Me Haces Feliz, Cloud Eleven. You got your feet on the ground, but your mind in another place. Dreaming out loud with your head in the clouds, day tripping through outer space. Pues el bueno de Rick Gallego, este guitarrista, cantante, compositor y multiinstrumentista, tenía un montón de canciones por ahí perdidas, que eran maquetas en cassette que habían ido descartadas, y ahora las ha regrabado, las ha terminado, las ha puesto al día, y son canciones maravillosas. Eso y alguna que otra versión, por ejemplo el Row Row Row, una canción, bueno, en fin, que tiene unas cuantas canciones estupendas. Es un buen disco que sale el 4 de junio a través de Cool Cat Music y que se va a titular Pandora's Box, la caja de Pandora, y lo firma una vez más el bueno, el gran Rick Gallego, otro de esos músicos favoritos del programa de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son suecos, se llaman Last Days of April. Tienen un disco que han publicado a través de Tapete Records que se titula Even the God Days Are Bad, incluso los días buenos son malos. Es un poco una visión un poco pesimista de la vida, pero tienen canciones buenísimas, buenísimas. Aquí está este Run, Run, Run, The Last Days of April. I was dragging my feet underneath the moon. I was tired and beat. I was checking my phone to see if I was wanted. Thank you. Muy bonita esta canción de los Last Days of April, una banda sueca que practica una especie de indie pop muy melódico. Ellos vienen desde Estocolmo, se juntaron a mediados de los 90 y han sonado aquí en sus discos anteriores, pero hacía mucho que no aparecían y que no sabíamos nada de ellos. Pues mira, han sacado este discazo a través de Tapete Records. Even the good days are bad, se titula el álbum, y la canción que hemos escuchado, Run, Run, Run, corre, corre, corre. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos a seguir con una banda que es de Montreal, es una banda canadiense, pero que está montada, organizada por un cantante y guitarrista argentino de Buenos Aires, que se trasladó desde hace un montón de años a Canadá y allí vive y ha montado esta banda. Están pendientes de publicar su primer disco, han sacado un par de singles y este es el último que han sacado, que se titula Magic. Ellos se llaman Grand Splendid. Where are you being? Grand Splendid, el disco de debut que saldrá en breve, lo ha masterizado Ryan Murray, que es un tipo que ha trabajado con gente como Sam Roberts o como Arcade Fire. Habían hecho una canción, un single, del que no nos hemos enterado, pero que lo buscaremos y lo pondremos aquí, You Are the Universe, y ahora han sacado este segundo single que se titula Magic. Grand Splendid, suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con más música, la música que nos trae Modern Day Idols, una banda que procede desde Boston, de Massachusetts, que es una banda potente, que está liderada por el veterano cantante y compositor Chris Wagner, y que acaban de sacar también un single titulado Not the Only One. Ellos son Modern Day Idols. Just lose your mind. Allí estaban estos chicos de Boston, bueno, esta banda poderosa, veterana, llamada Modern Day Idols, y este nuevo single que han publicado, Not the Only One, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, y en este caso de canciones buenísimas que no suenan en ningún otro lado del mundo. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, sigamos con algo que nos ha gustado y que además sonó en su día aquí en Plástico Elástico. Normalmente solemos pinchar todas las canciones que van saliendo de Big Steel Records, todos los singles que van publicando, pero de vez en cuando, bueno, pues publican un recopilatorio con la cara A y la cara B de esos singles que han ido publicando a lo largo del tiempo. Ahora acaban de publicar Big Steel Singles de 10th Wave, casi todos han sonado aquí, pero hay algunas canciones que no, y por ejemplo está esta de la banda de Detroit que se llaman The Incurables y que han hecho esta canción Muskrat Love, tremenda. Poderosos, musculosos, así suenan, no en vano vienen desde Detroit, y se llaman The Incurables, y esta es la canción que incluyeron en la cara B del single que publicaron a través de Big Steel Records, Muskrat Love, se llama la canción, y ahora está recogida en el álbum Big Steel Singles, The 10th Wave, la décima Hola, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con David Mir, que es otro pedazo de músico sueco que nos hace canciones como churros y además nos hace feliz con todo lo que sus melodías. Ha publicado un EP a través del sello Logins, un EP que se titula I Know This, del que ya hemos oído dos canciones y las dos que nos quedan las sonarán también, van a sonar aquí en Plástico Elástico. Aquí está una de ellas, Rattled by You. Él es David Mir. What, when, why, what did I say, what did I do? It's a red zone and I get so rattled by you. What went wrong, can't you give me a sign, won't you give me a clue? Got a blind side and I'm tongue-tied, rattled by you. Sunshine, seaside, laugh and Super 8. Film runs back, words, colors start to fade. Night comes down, you painted me black, you painted me blue. Girl, I thought that I knew. Did I miss it? Can I fix it? Rattled by you. Put the stars out. Estaba este I Know This, el EP de David Mir, del sueco David Mir, el hombre de los Merrymakers, el líder de los Merrymakers, con la canción que acabas de escuchar, la tercera que sale de este EP, titulada Rattled by You, publicado por Logins, y es un disco tremendo y una canción tremebunda. Y suena aquí en plásticoelástico.es. Y sigamos con Radio Days, que acaban también de publicar su nuevo disco, un álbum titulado Raybone, que va a sacar Rock Indiana en nuestro país y que tiene canciones como este Walk Alone. She moves, she breathes, she rose inside her bed. She made a dream about the things she said. And when she wakes up, she looks right to find an empty, lonely side. And that's the tiny light, the time when she realized. We'll be right back. lays on her skin. She breathes the air, implies a new begin. The rearview mirror caught in time to see her on a shiny smile. And that's the tiny lie, the time when she realized that now she's free. Walks alone, and she remembers what it's like. Thinks about these days, about the cage where she's been laid, and all the dirty tricky games, and how she thought it was too late. She is free. La banda de Milán, Radio Days, con este Walk Alone que es absolutamente maravilloso. Qué bien cantan, qué bien hacen power pop, qué bien hacen las canciones. El álbum se titula Raybone y es una auténtica maravilla. Hasta aquí esta edición 3932 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer. Os dejo con una banda española que ha hecho un disco también buenísimo. Noches de Agosto se titula el álbum y os dejamos con la canción No todos los ojos cerrados duermen. Ellos se llaman Madville. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta el próximo día. Someone